Hola, hola, bienvenidos todos a este su podcast, a otro episodio de El Show del 8. Ya ni siquiera estoy contando los episodios, no sé qué episodio es este. El que edite, nuestro editor sabe qué episodio es, eso es lo importante. Bueno, hoy estoy yo solo como anfitrión, pero me traje a mi amigo Guerrilla Junior, desde España, para que hablemos un poco de un tema que ya nos toca hablar, a pesar de que a nosotros no nos gusta mucho hablar de actualidad, porque el valor del episodio se pierde, se devalúa bastante rápido. Pero vamos a tratar de siempre atar los temas de actualidad con temas un poco más duraderos, como contextos históricos, contextos filosóficos o algo así, un poco más big brained, para que el episodio se mantenga en el tiempo, ¿no? Pero un tema que algo que nos toca referenciar, que es básicamente la situación actual, tanto política como social, como económica, lo que ustedes deseen, de España. Entonces me traje aquí a mi amigo Guerrilla para que nos ayude a diagnosticar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar o lo que él cree que va a pasar. Saluda, amigo. Muy buenas, soy Guerrilla Junior, muchísimas gracias por traerme. No, gracias por venir. Entonces, antes de empezar a grabar, estábamos hablando un poco de que quizás deberíamos comenzar por el tema de... Me comentaste que hay mucha inestabilidad allá en España política. ¿Y por qué no comenzamos por el comienzo? ¿Por qué hay inestabilidad política si ya van como 700 años desde la gloriosa democracia que murió Franco y vino la gloriosa democracia a resolver todos los problemas? ¿Qué está pasando? Vale, bien. Ahora mismo, este año, se cumplen 40 años desde la proclamación de la Constitución de 1978 y el panorama político que hay no podría ser más sintomático del fracaso de todo este régimen. Entonces, ¿qué pasa? Pues durante muchos años se dijo que el problema que había en España era el bipartidismo, que el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, representante de la izquierda descafeinada, liberal, marxista, cultural, se oponía al Partido Popular, que supuestamente era de derechas y que en realidad es exactamente lo mismo, pero de facho, otro color. Los fachos, eran los fachos. Sí, exacto. O sea, en España la ventana de Overton está tan desplazada hacia la izquierda que cualquier cosa mínimamente coherente está echada de fascista. Y uno piensa, bueno, ojalá hubiera un partido fascista en España, ¿no? Pero no lo hay. Pero sí lo hay, ¿no? Pero es irrelevante. Bueno, sí, por supuesto. Hay agrupaciones políticas que sí son de verdad tercerposicionistas y que, por ejemplo, a la Falange no solo tenemos una, tenemos varias. Lo que pasa es que son irrelevantes políticamente, ¿no? Claro. Entonces, continúa. Perdón, interrumpir. Continúa. Vale, bien. Entonces, en 2014 se rompió la baraja del bipartidismo y aparecieron dos partidos más, que en realidad no eran más que un relevo generacional de los que ya había. O sea, apareció Podemos, que es un partido ultra progresista, alineado con todas las demacres que te puedas imaginar, inmigracionismo, feminismo, chavismo. Sí, sí, sí, sin duda. Gente que tenía colaboraciones con Venezuela. Y luego, por otro lado, está Ciudadanos. Un partido que cuando apareció era más interesante, bastante más interesante que ahora, porque apareció como oposición ciudadana al nacionalismo catalán. O sea, un partido que es raro, porque es un partido que, a diferencia de todos los demás que están en el Parlamento Español, no se creó en Madrid, sino que es un partido que viene de Barcelona. Es un partido que cuando se creó tenía cierta enjundia intelectual y para lo que había en el panorama, pues alguna cosa interesante. O sea, no se llamen a engaño, no se piensen que eran unos socialpatriotas ni nada que se les espere, pero bueno, eran algo mejores. Por supuesto, sí, sí. Se han ido ajustando al status quo. Totalmente. Yo recuerdo cuando salió Ciudadanos que había cierta emoción en el aire, porque parecía que era un partido, había como grandes esperanzas puestas en él porque realmente parecía especial, parecía que lo que tú dices, que tenía una coherencia intelectual y surgió como reacción a cosas que necesitaban tener una reacción. Yo recuerdo esa emoción de Ciudadanos hasta que, bueno, ya, spoiler, se fue a la mierda. Lo recuerdas muy bien, y entonces, bueno, pues antes teníamos bipartidismo, ahora tenemos tetrapartidismo, que es lo mismo, pero en vez de dividir entre dos, dividido entre cuatro, lo cual podría decirse que incluso provoca más inestabilidad, porque aunque sean todos iguales, todos quieren mandar. Pero una pregunta, ¿por qué decían que el bipartidismo era el problema? O sea, porque, a ver, murió Franco, o sea, se creó esta estupidez de la democracia y la constitución del 68 y demás. Y inmediatamente entonces empezó a haber problemas, y entonces tuvo que haber otra raíz de los problemas, que es que, ah, no, es que no, nuestra democracia ahora no es perfecta porque es bipartidista, y la democracia debería ser multipartidista o lo que sea. Eso fue inmediato. ¿Por qué inventaron eso? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos tienen esta cosa de que son totalmente bipartidistas, y no es el gran ejemplo a seguir de la democracia del mundo. ¿No es España un estado vasallo del Imperio Americano? Por supuesto, somos un estado vasallo del Imperio Americano, pero hay un problema. Con todo lo malo que pueda hacer el Imperio Americano, sus dos partidos no son partidos, sino que son plataformas. Entonces, dentro del Partido Republicano puedes tener a John McCain, que es puro aparato neocón, y puedes tener a Donald Trump, que ya es algo diferente, o puedes tener a Ron Paul. Eso en España no pasa. Igual que, por ejemplo, ves que en Estados Unidos los congresistas y senadores votan, ellos dicen que en conciencia, bueno, también según los lobbies que les hayan pagado, pero en España no, en España se vota en bloque. Lo que vota un diputado de socialista lo votan todos. Lo que vota un diputado popular lo votan todos. Entonces, la izquierda más intelectualoide decía que en España, como solo había dos partidos y tenían un consenso de no pisarse entre ellos, de alternarse en el poder sin molestarse demasiado, eso se ha podido ver en el hecho de que cada vez que un partido ha llegado al poder quitándoselo a otro, no ha derogado ninguna de las leyes del anterior. Sin embargo, cuando han estado en la oposición, sí han manifestado la voluntad de hacerlo. Con lo cual es cierto que el consenso existía. Y esto, cuando se parten de unas premisas erróneas, que es que todo se soluciona con la política de partidos, pues las conclusiones son erróneas. En este caso, la solución estaba en que tenía que haber más partidos, porque supuestamente más partidos iban a representar a más gente que hasta ahora no votaba y tal. En realidad, la abstención electoral ha continuado aumentando y al final es lo que digo, Podemos es un partido socialista para menores de 40 y Ciudadanos un partido democristiano para menores de 40, pero es lo mismo, son las mismas cosas. Así que, por resumir, los cuatro partidos tienen el voto bastante distribuido, podría decirse que en torno a los 3 a 5 millones cada uno de votantes y claro, a Mariano Rajoy, que es el que era el presidente del gobierno, se le hizo una moción de censura la perdió porque no tuvo los votos electorales en el Parlamento para ser apoyado. Y entonces, pues, se sometió a una sesión de investidura a Pedro Sánchez, que era el jefe del PSOE, y lo consiguió con el apoyo de Podemos y con la abstención de los demás. Entonces ahora llevamos 40 años oyendo que la democracia es una fiesta, se usa eso, la fiesta de la democracia, y que la voluntad del pueblo se expresa en las urnas. Y ahora tenemos un presidente que no ha salido de esa voluntad popular ni de esa fiesta de la democracia. Eso es España en 2018, 40 años después de que se dijera sí a la Constitución española. Sabes que me recuerda mucho todo lo que has dicho a la situación en Venezuela, porque ahí la democracia también duró creo que 40 años, 44 años, o sea, no duró 5 décadas. Y era más o menos lo mismo, salió de la caída de un dictador, Marcos Pérez Jiménez, y luego digamos, la hicieron una constitución, ¿sabes? Creo que fue en el 61, sí. Ah, sí, mira, 40 años duró la democracia venezolana también. En el 61 hicieron su, o 66, no me acuerdo, es el 60 también. Y también fue, y salieron dos partidos, básicamente. El Partido Socialdemócrata o Socialista, que se llama Acción Democrática, y el Partido Social Cristiano, que se llamaba Copei. Y también se alternaban el poder. AD era el dominante, o sea, no era una alternancia uno a uno, pero eran los que se alternaban. Y idéntico. Lo que resumes, lo que has dicho tú de la situación de España, es muy, muy parecido a lo que pasó en Venezuela y culminó con Hugo Chávez rompiendo por completo la democracia, que ese no es ningún problema que la haya destruido. El problema fue el chavismo, ¿no? Lo que la sustituyó. Pero idéntico, idéntico. Y justamente también a los 40 años y justamente cuando los partidos estaban pasando por una crisis de legitimidad y la situación del país, la democracia en general estaba pasando por una crisis de legitimidad en la que supuestamente la democracia te decía eso, que era la representación del pueblo y todo lo que tú quieras. Y resulta que en verdad gobernaban... Porque yo voy a decir esto, o sea, yo nunca he sido chavista, de hecho siempre he sido muy antichavista. Pero no, o sea, hay un antichavismo que es, digamos, un poco reaccionario, que es hasta rabioso, que colérico, que le mencionas algo de Chávez, piensan algo sobre Chávez o el chavismo, lo que pasó, y no hay reflexión, no hay introspección sobre por qué pasó, lo que sea, sino es así muy de Charo, de Maruja, de ¡ah, ese maldito arruina el país! Bla. Yo me lo tomo un poco más calmado y veo, bueno, este hombre llegó al poder, ¿por qué no? Y la verdad es que la democracia en Venezuela había logrado la maravilla de excluir a una gran parte de la población, excluirla completamente. Y simplemente esta población usó esas mismas armas de la democracia y se vengó imponiendo a su candidato, que fue Hugo Chávez. Y luego, bueno, vino la debacle y demás, pero muchos de los diagnósticos que hizo Chávez durante su campaña o cosas que señalaba de la podredumbre que había del sistema democrático en Venezuela eran completamente ciertas. Yo creo que la única mentira realmente que dijo Chávez durante su campaña era que no era socialista. Pero del resto, la verdad, dijo casi todo lo que decía era la verdad. Se lanzó con la verdad a la candidatura presidencial. Y bueno, nada, ahí vemos las consecuencias. ¿Tú crees que se venga algo como el chavismo en España o simplemente esa ruptura de la democracia y alguna otra cosa, alguna otra cosa española? Pues no creo que algo como el chavismo, porque España está metida dentro de la Unión Europea. Y por tanto, no somos dueños de nuestro destino ni siquiera para estropearlo todavía más en ese sentido. Lo que dices de Chávez, concuerdo, Chávez lo tenía fácil. O sea, es como si en España ahora viniera un Chávez, lo tendría fácil, porque diría que todos los partidos son corruptos, que todos los líderes roban, que ninguno tiene, que no hay ideas, que no hay voluntades, que no hay soberanía nacional, y lo tendría fácil. Para meterse con los que están ahora en el poder. Y de hecho, cuando apareció en 2014, 2015, arrastró a bastante gente porque ellos hablaban de la casta. Entonces, la casta... Perdón, estás hablando de Iglesias. Exacto, sí. Entonces ellos hablaban de la casta como una élite extractiva que sacaba las rentas del pueblo, que lo único que hacían era favorecer los negocios de sus amigos y tal. Y bueno, todo eso era cierto. O sea, no se equivocaban. Y claro, lo único que los que tenemos un poquito, yo no soy muy listo, pero creo que lo supe ver y que tenía claro que lo que querían ellos era participar de eso. No denunciarlo para destruirlo. Y de hecho, en todos los sitios donde han entrado las instituciones, ayuntamientos y tal, han demostrado que eran gente que estaba fuera de este reparto y que una vez han accedido al reparto, pues ya está. O sea, eso, por ejemplo, se ha visto en Madrid muy fácil, en Barcelona también, y también se ha visto en mi tierra, que son las Islas Canarias, y... se ha visto en todas partes. O sea, el sistema sí los asimila. Por cierto, quiero darle la bienvenida al show a Paul, que acaba de llegar como buen mexicano, llegando tarde a la grabación. Muy bien. No, pero mentira. Todos llegamos tarde a las grabaciones. Aquí no hay problema. Di hola, Paul. Hola, Paul. ¿O no? ¿Aló? ¿Está vivo? Bueno, ya vendrá. Está reconfigurando su micrófono. Ya acabo de ver el mensaje. Ok, bueno, luego te participas, dice Sola. Bueno, entonces el problema es el sistema como tal. Tiene esta manera de absorber a la gente. Estamos luchando contra algo que es más problemático que simplemente un partido o la corrupción de la democracia, lo que sea, sino que esta cuestión ya es sistemática, que simplemente incluso estos, entre comillas, revolucionarios entran y lo que hacen es participar de la debacle. Sí, por completo. Mira, el sistema español, a diferencia de la dictadura anterior, viene de una guerra y no hay nada más humano y más normal que una guerra y que de esa guerra el vencedor tome el poder y lo ejerza. Y la dictadura fue, para mí, fue de las mejores épocas de España. O sea, y en la época moderna, sin duda, la mejor. Y se muere el dictador y la gente que había tomado posiciones dentro del régimen, en su última época, y los que estaban fuera, pero venían apoyados por los poderes democráticos, o sea, socialistas y comunistas y tal, realizan una... O sea, forman un régimen de diseño, parido en despachos, en escritorios. No es nada orgánico. La dictadura sí lo era, porque no hay nada más orgánico que eso, que tomar el poder a partir de una guerra. Así es como se han formado reinos, se han formado imperios, y eso es lo que fue la dictadura de Franco. Es hasta lo normal. O sea, históricamente es como se forman las naciones. ¿Tú quieres decir naciones étnicas o naciones políticas? Exactamente. Entonces, esto es un régimen de diseño y mal diseñado. Porque podríamos fijarnos en la República Americana, los Estados Unidos de América, que por lo menos estuvo bien diseñado. Y hubo enmiendas, hubo discusión, hubo negociación. Ellos tenían la soberanía nacional conquistada a los ingleses. Entonces se diseñó un sistema bueno, que se ha ido degradando con el tiempo, pero en España para nada ha sido así. Se diseñó un sistema hecho para que siguieran mandando las élites que ya mandaban y sobre todo para que pudieran apoderarse de España intereses supranacionales, como son pues empresas de fuera, masonería, Unión Europea, no sé, llamémoslo como queramos, pero que España perdiera su soberanía nacional. Y, o sea, fue algo así como... Pero, espera un momento. Pero el diseño no se lo plagiaron básicamente del gobierno alemán. ¿Que la Constitución de España no es una copia calcada de la Constitución alemana? No sabría decirte, pero es posible que... Porque, o sea, tengo que confesar que soy ignorante en la Constitución alemana, por supuesto, y la española tampoco es que me la haya leído en profundidad. Puedo hablar de ella de forma general, pero no sé tanto como para concretar eso. Sí que te puedo decir que en España se ha intentado imitar un poco el sistema de los Länder alemanes, que son nuestras regiones autónomas. En ese sentido sí podría ser algo parecido. Y sabiendo que la socialdemocracia española cobraba, o sea, recibía dinero de la alemana y la alemana del Partido Demócrata Americano, pues es bien posible. Caramba. Mira, y a ver, la democracia y todo esto y el entrar a la Unión Europea y demás supuestamente iba a traer beneficios a España, ¿no? Pero al parecer lo que he leído es que las condiciones eran básicamente que España se tenía que desarmar y desindustrializar. Lo has leído bastante bien, la verdad, porque es lo que ha pasado. España tenía que destruir su industria bajo los más variados pretextos, no construir nueva industria. En España se llamó reconversión industrial a lo que consistía en destruir la industria española. La industria española estaba muy estatalizada y había sectores que es verdad que era un desastre, pero otros no lo eran. Y a todos se les trató por igual. Creo que, sí, que donde más todo eso de la estatización de la industria en España fue en el sector armamentístico, porque si ves en la Primera Guerra Mundial había un montón de empresas españolas que surtieron especialmente a los franceses para hacer muchas olas y ese cierto tipo de cosas. Y después de la Segunda Guerra Mundial, nomás veías unas cuantas empresas. O sea, como que, no sé, quisieron centralizarlo más, lo que fue la producción de armas. A lo mejor tuvo que ver porque pues en la Guerra Civil Española, Cataluña tenía varias, y otros sectores que también que eran republicanos o anarquistas, tenían industria armamentística y no querían que se pudieran volver a rebelar, y o sea, poder controlar más ese sector, lo que yo quiero pensar, no sé si estoy en lo correcto. Tiene sentido. No sé qué opina el amigo Guerrilla Junior. Bien, después de la Guerra Civil y después de la Segunda Guerra Mundial, en España ha habido una gran producción de armamento en fábricas propias, sobre todo en el País Vasco. Ari, no me acuerdo cuáles. Muy interesantes. Por ejemplo, en Eibar y en Vitoria se producían muchas armas cortas. Las fuerzas de seguridad española han llevado armamento español hasta hace poco. Y luego también ha habido una empresa estatal que se llama Construcciones e Industrias Aeronáuticas, que también fabricaba aviones. El avión de entrenamiento de los pilotos españoles sigue siendo el C-101, que es un avión español subsónico. Y es bastante bueno. Y luego lo que ha dicho el amigo Paul, el SETMES, que es un desarrollo de ingeniería española, pero basándose en el subfusil alemán que del año el 44, que no recuerdo el nombre ahora mismo, la verdad, no tengo mucha idea de armamento, pero la gente que ha visto el subfusil alemán, el fusil de asalto alemán Sí, pues es el que de usa el ejército mexicano ahorita, el G3 ahorita, que todavía hasta el día de hoy se usa y se sigue fabricando en México. Bien, pues España desarrolló el SETMES, que era un arma bastante buena, muy robusta, algo pesada, por los materiales que. Destructible. Totalmente, sí, de verdad. Y sobre todo utilizaba el calibre 7.62, no el 5.56. O sea que usaba el mismo calibre que, por ejemplo, el Kalashnikov. Y eso es lo que, además de atravesar, incapacita, ¿no?, al enemigo. Bueno, pues todo eso el Partido Socialista en la democracia lo destruyó y ahora mismo España no fabrica armamento propio. Las empresas españolas como Santa Bárbara, que fabricaban explosivos, son extranjeras en realidad. ¿Qué produce España? ¿Qué produce España, además de fresas para los suecos? ¿Cómo se llama el SEAT? Ah, pero eso es alemán, creo, ¿verdad? SEAT es otro ejemplo sangrante. SEAT era una empresa que nació en la época de Franco del Instituto Nacional de Industria y nació en colaboración con Fiat. Básicamente, SEAT no diseñaba modelos propios. Lo que hacía era fabricar modelos de Fiat, pero con el nombre de SEAT y adaptados al mercado español. Hasta que ya en democracia empezó a diseñar modelos propios con éxito y el gobierno se lo vendió a Volkswagen. Se me hace que usan piezas de varios, todo es alemán, básicamente, pero son piezas de Volkswagen, piezas de BMW, o sea, es como, Seat es interesante porque también se usa como una plataforma por parte de Volkswagen y de otras empresas, alemanas, para probar ciertas tecnologías que no están completamente desarrolladas para ver si funcionan. Yo tengo un compa, un amigo. Tiene su SEAT, ya no me acuerdo qué modelo es, pero lo tiene desde que estábamos en la universidad. Entonces ese carrito tiene más de 10 años y sigue funcionando. O sea, son buenos automóviles. O sea, no, yo no me quejo de la mantenimiento. Es un excelente auto. Qué bueno, qué bueno escuchar eso, por lo menos. Es bueno, o sea, si le das el mantenimiento que debe ser, igual que un carro alemán, a lo mejor el problema son las piezas que han de estar muy caras igual. Pero volviendo al tema de, digamos, ya hemos dado un poco de contexto de cómo se ha ido degenerando un poco la vida y la industria, la economía de España a medida que va avanzando la democracia, ¿no? Y ahorita ¿dirías que estamos en un punto de crisis o todavía falta? Llevamos bastante tiempo en crisis y hay que introducir un factor ya definitivo que tiene más de 20 años y que sucede a mediados de los años 90, en el año 96, cuando el Partido Popular llega al poder después de 14 años de gobierno socialista. Y en España hay cierta expectación en el sentido de que ya no gobierna la izquierda, ¿no? Entonces, la gente de izquierda decía que venían los fachas, que tal. Y yo recuerdo, o sea, no, yo no podía votar en esa época ni nada, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, una tía mía convencida de que la llegada de esta derecha iba a barrer, por ejemplo, con la pequeña delincuencia en las calles. O sea, se asumía que eran gente de derecha de verdad. La realidad fue todo lo contrario. Y lo que hizo el Partido Popular en el año 96 fue abrir las puertas a la inmigración masiva, por completo. Ah, Además de... fue el Partido Popular, no eran los socialistas los que tenían la inmigración. Exacto. Los socialistas, por supuesto, cuando volvieron al poder, la mantuvieron y la aumentaron. Pero los que la iniciaron fueron la gente del Partido Popular y sobre todo, además de eso, privatizaron las pocas empresas públicas que quedaban. Pero uno, o sea, yo he leído que supuestamente el gobierno de Aznar fue bueno, que el crecimiento económico era mayor al del promedio de España. ¿Qué fue todo esto? Esto fue una burbuja entonces. Fue una burbuja inmobiliaria de crédito, de inmigración, de todo. O sea, la deuda pública, ya saben que a los demócratas les encanta vivir a base de deuda y endeudar a los demás. El momento de deuda pública más bajo de la historia de España es 1975, que es un 4% sobre su Producto Interior Bruto. Hoy superamos el 100%. Así que a la gente que no le guste Franco, yo le digo que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el nivel de vida era real. El de ahora, no sé si es superior, porque yo no viví la época de Franco, pero es ficticio. Claro. Entonces... O sea, entonces lo que estás diciendo es que en la época de Franco no puedes decir si era mejor o peor, pero era de verdad. Ahora no sabrías tampoco decir si es peor o mejor, pero que es todo falso, de mentira. Yo por lo que he leído y me he molestado en investigar, para mí la época de Franco es muy superior a la actual, teniendo en cuenta de dónde se venía y las aspiraciones que había y todo. Estamos hablando de levantar un país de la guerra y ponerlo en el primer mundo, en pie de igualdad con muchas potencias europeas. Y ahora mismo, pues yo no veo que España esté en condiciones de hacer algo así, ¿no? Hay una desmoralización muy grande, un fin de sistema político de algún modo que se irá degradando cada vez más. Y para mí, en realidad, el peor error de Franco fue no tener una sucesión, ¿no? Porque él se equivocó. Él dejó al rey de España, el padre del rey de ahora, como heredero suyo, ¿no? De ¿Qué jefe de pasó Estado. ahí, o sea, ¿por qué no pudo Franco poner a un sucesor pues que realmente fuera a darle continuidad a su gobierno? O sea, ¿qué pasó con la realeza? ¿Por qué? O si no era la realeza, o sea, ¿por qué no continuar pues con uno de sus allegados o etcétera? O sea, ¿cuál fue el problema? Eso ya lo habíamos hablado en el primer episodio que grabamos con Simonov y Guerrilla, ¿no? Que Franco había dejado un sucesor y pues murió en circunstancias, entre comillas, misteriosas. Y pues nada, que quedó el rey y digamos que Franco estaba confiando un poco con la Iglesia Católica, pero se fue, la Iglesia Católica tomó un desvío para la izquierda un rato desde los 60 y pues nada, aquí estamos. Exacto, por ahí andaba Henry Kissinger, manipulando para conseguir matar al Su presidente del pinche gobierno. madre. Ah, qué horrible. Pero déjalo que termine. Sí, perdón. Los oyentes del Daily Stormer, sí, seguro que disfrutan bastante del hecho de que Henry Kissinger fuera el que subcontratara a un grupo terrorista local del País Vasco el matar al presidente del gobierno español Carrero Blanco, entre otras cosas por los planes que había de no someter España a los caprichos de Estados Unidos. Se había negado a permitir el uso de las bases americanas para ayudar a Israel en la guerra del Yom Kippur, y luego además España tenía un programa nuclear en el que para 1985 se planeaba haber probado ya la primera bomba atómica española. Eso era inadmisible, no se iba a permitir y efectivamente no se permitió. Lo que dice Tercio de la Iglesia, Concilio Vaticano II, se juntó todo. Se juntó todo, la tormenta perfecta contra España y bueno, pues eso. Y creo que como contexto ya es suficiente, ¿no? Para entender España en la Edad Moderna. ¿Y cómo está España en la Edad Moderna? Dinos cómo son las cosas allá, porque, mira, digamos que hay, España tiene cierta reputación entre los círculos que frecuentamos, que está un poco coloreada por la cuestión de la Reconquista y demás. Y yo me creía, y también un poco coloreada porque España siempre ha sido muy similar y ha llegado apegada a Italia, de cierta manera. Entonces, digamos, yo sé que los americanos están pensando que en España, en verdad, que España está resistiendo el POS y todo lo demás, y que todos los españoles están súper woke en cuanto al tema de los musulmanes y los moros y demás, y que seguimos siendo súper mediterráneos, así que lo del feminismo nos rebota, pero a medida que he ido leyendo y me he ido empapando de la situación o de las cosas en España, pareciera que la gente que la describe como la Suecia del sur, como que sí tenía razón, pues. No sé qué opinas tú. Bien, esta es la parte que menos me va a gustar del programa porque es en la que tengo que reconocer cómo está mi país ahora mismo. Entonces, dices la Suecia del Sur. Ojalá, me gustaría que fuera Suecia del Sur porque eso significaría que nuestra tercera fuerza parlamentaria es un partido patriota y no es el caso, porque los demócratas suecos son la tercera fuerza recién salida de las elecciones en Suecia. Y aquí eso no existe. Peor aún, no hay ningún partido patriota en el Parlamento español. Ninguno. Ni siquiera hay un diputado. Entonces, creo que eso dice mucho. ¿Y qué tal Vox? También ¿Qué sí que me... pasa con Vox? Bien, es un partido del que quería hablar. Vox tienen cosas que no me gustan, porque no son nada... O sea, yo no soy demócrata, por así decirlo. Entonces, bueno, pero... Lo que sí tengo que decir de Vox es que pese a que sean amigos de Israel, pese a que sean en política neoliberales, por lo menos se ve voluntad patriota. Eso sí se ve. Y sobre todo importante, las cosas malas de Vox ya las tenemos. Ya los partidos españoles son súper amigos de Israel y ya los partidos españoles son neoliberales económicamente. Entonces... Vox no empeora nada, pero sí mejora algunas cosas. Por ejemplo, tema Islam, tema feminismo. En eso Vox sí, sí acierta. Y parece que cada vez tienen más seguidores. También están por la unidad de España y son también los que se han movilizado más con el tema de Cataluña. Entonces, pese a que no me gusten mucho, yo puedo decir que votaré a Vox. Ya, fuertes declaraciones. Pero perdón por interrumpirte con lo de Vox. Continúa como por qué España ahora, la situación está incluso peor que Suecia. Me parece que hay un estado de negación social muy grande. Eso se manifiesta en cosas que aparentemente no tienen relación, pero la tienen. Por ejemplo, en España se hacen producciones audiovisuales y no hay inmigrantes. O sea, los guionistas, los creadores, hacen como si vivieran todavía en un país que ya no existe. Y ahora mismo, claro, al haber empezado la inmigración masiva en el año 96, ya la segunda generación ya está aquí, ya tienen 20 años. Y si son de primera generación, también que llegaron pequeños, también están aquí, también tienen más de 20 años. Y hay además de esta negación, España es un país muy exagerado en el sentido de la adopción o el rechazo de las cosas es extremo. Y en este caso, la adopción de lo extranjero es bueno, de todo el progresismo, el feminismo, es extremo, es hasta un punto histérico. ¿Cómo queda? Da un ejemplo. Pues, por ejemplo, si tú pasas por la puerta de cualquier instituto, que es lo que en España es el centro de educación secundaria, que es desde los 12 hasta los 18 años, vas a ver que la mayoría de parejas en ciudades grandes como Madrid o Barcelona son interraciales. ¿Ya? Así lo digo. Cuando los inmigrantes, incluso en esa franja de edad, en ese rango, no son mayoría. Y no solo eso, vas a ver que a diferencia de si vas a Inglaterra o Francia, que hay mucha pareja interracial, en España las relaciones interraciales son totalmente asimétricas. Son siempre o casi siempre española con extranjero. Ah, ese es el, pero eso es un problema, ese es un problema grave. Lo otro no es tan problemático. Pero eso es, o sea, si son tus mujeres las que están con extranjeros, te están colonizando. Si son tus hombres con mujeres extranjeras, estás colonizando tú. Exacto. Puede que no sea idóneo lo que pasa en Francia o Inglaterra, que se ven muchos hombres franceses o ingleses con mujeres de fuera. Puede que no sea idóneo de cara a mantener una población homogénea, pero por lo menos no es el síntoma de que el hombre local vale cero. Y en España está claro que el hombre local está siendo rechazado cada vez más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Paul, das tu pregunta. ¿Qué querías hacer? Luego me puedes responder a mí. No, si quieren continúen. Ahorita hago un comentario. Ya. ¿Por qué el hombre local español está siendo rechazado? O sea, ¿por qué? Por moda. Porque tienes que adoptar a los inmigrantes. Y las mujeres están vueltas locas y van y se lanzan. O sea, porque pareciera que España es gobernada por mujeres. Aunque el presidente sea hombre, todo lo que tú quieras. Bien. Mira. España ahora mismo ha habido campañas institucionales. Hay una, luego les paso enlace, una que se llama Mézclate, que es de 2013, en la que se anima a la gente a mezclarse. Eso ha sido de un ministerio que ahora mismo no recuerdo cuál. Cualquier manifestación en contra de extranjeros o tal es tachada de delito de odio. Cualquier cuestionamiento del feminismo institucional es violencia machista. Y luego, esa es la parte institucional, las leyes que uno, pues, se las ponen encima y las tiene que, las tiene que cargar con ellas o desafiarlas, ¿no? Pero ahora aquí viene la parte en la que me duele decir que el hombre español, en cuanto han empezado a llegar dominicanos, etcétera, el reggaetón, todo este tipo de cosas, lo ha adoptado como propio, imitando al que viene de fuera. Entonces, desde un punto de vista, tiene sentido que la mujer se quede con el original, la mujer española con el original, con Jason Usnavi Valdés de Santo Domingo, con la copia española. O sea, es cuando tú estás imitando a alguien, estás declarando tu inferioridad. Si el hombre español hubiera sido como, por ejemplo, en Chechenia, si va alguien de fuera, No se le permite hacer nada. Pero cuando viene aquí alguien de fuera y forma bandas de como los Latin Kings, como los Dominican Don't Play, y se empiezan a adueñar de parques, de canchas de deportes, de todo, pues se van quedando con las hembras. Las hembras españolas salen a la calle y no ven hombres españoles, ven pocos, los que ven imitan a los de fuera, o van con la cabeza agachada para que no les pase nada. Y lo que sí ven son gente de fuera, que son los que manejan la calle porque viven en la calle. Y creo que eso es bastante definitorio de lo que pasa ahora mismo. No hay reacción, no hay un algo que los hombres españoles hayan dicho, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Nos están quitando las mujeres? No, al revés, se están refugiando en los mundos delirantes de la pornografía, los juegos online de computadoras, de videoconsolas, etcétera. Y es así. Yo tengo dos sobrinos que ahora mismo están en uno en la educación primaria, otro está en la educación secundaria, y no ellos en concreto, porque ellos son diferentes todavía, pero la vida que llevan sus compañeros es eso, es salir de clase, refugiarse en casa, no participar en deportes, no conocer chicas, están infantilizados por completo y tener una vida jugando al Fortnite y no en la calle, que es donde de verdad pasan las cosas. Carajo. Bueno, ya saben por qué, a pesar de ser ciudadano español, me vine a Perú en vez de España. ¿Y por qué me fui a Estados Unidos también? Porque Estados Unidos es muy similar. Iba a hacer un comentario con respecto a lo que... Hay un fenómeno similar en Rusia que también le causa, digamos, rabia a los mismos rusos. Haz de cuenta que lo que pasa, y porque también yo lo he visto aquí, en no solo en mi país, en mi estado en específico. Si te vas a una ciudad cercana, pues hay varios mexicanos que están casados con rusas, muy guapas, por cierto. Lo que pasa, a visitar allá, es de que, o sea, el hombre ruso promedio está tan jodido económicamente hablando, de que, y pues aparte es tan, tan mala leche a veces con sus mujeres, de que nomás llega un extranjero que tiene un poco más de poder económico, inclusive un mexicano está en una mejor situación económica que el ruso promedio, y pum, se puede llevar una chava rusa como si nada, porque nomás están viendo cómo se pueden salir de Rusia. A lo mejor es algo similar a lo que está pasando en España, o sea, de que la situación económica, el español, el hombre español promedio es tan, no es tan buena, de que, o sea, la mujer española va a buscar a para dónde volteo a ver, y a lo mejor los grupos inmigrantes están siendo más beneficiados, o no sé, a lo mejor por cuestiones de legales, pueden tener más recursos, o hay cosas que simplemente no les importan y pueden gastar más dinero en mujeres. Sí, recuerdo que comentaste eso cuando llegaste del Mundial de Rusia, que uh-huh. O sea, que Rusia te encantó y demás, y que son súper buena gente, pero que tenías ese comentario de que la desigualdad era tan grande que, digamos, las mujeres las acaparaban una cierta élite pudiente, y el hombre promedio ruso estaba recontra jodido. Sí, o sea, no están así como que pasa todo el tiempo y no, pero sí ves, ves cosas que, o sea, Rusia es una sociedad que yo veo que tiene futuro, pero ves cierto tipo de cosas que te quedas, ay, cabrón, ¿qué está pasando aquí? De que pues de repente llega un Mercedes blindado del año, se para en medio de la calle y así como si nada le puede decir a un grupo de mujeres, suban si se la lleva. Pues las rusas van a aceptarlo, y que quién sabe qué les vayan a hacer. Bueno, ya sabemos qué les van a hacer, pero además de eso, ¿qué más les podrían hacer? Sí, y pues el fenómeno del sugar daddy es súper común en Rusia, pero pues aún así es una sociedad que, como yo les dije, fin y al cabo todo está pensado en la familia. Pero yo lo que pienso es de que a lo mejor porque está tan jodida la situación económicamente en España, para un hombre joven español simplemente no puede salir adelante, y a lo mejor como pasa en Estados Unidos, con los mexicanos, hay ciertas ventajas, en que pueden existir vivir en la ilegalidad. No tienes que pagar impuestos, cuando se te paga es por debajo del agua y pues todo va directo a tu bolsillo. Y pues de cierta manera, porque pues yo tengo varios amigos que pues se han saltado el charco, estaba al otro lado. Lo que haces es de que tienes dos o tres trabajos, pero por el camellazo. ¿Podrías decir que tus amigos están beyond the wall? Yeah. Están beyond the wall. Oh. Entonces lo que hacen es de que trabajan un chingo, pero bastante, y como todos les están pagando por debajo del agua, tienen un chorro de dinero y pues sí, viven en un departamento, pues guácatelas, chafa, no tienen carros, se manejan completamente por transporte público, pero tienen mucho dinero en gastar. Efectivo, tienen liquidez. Tienen liquidez, y pueden salir con la chava que quieran, o sea, se llevan cueras, lo que tú quieras, porque tienen dinero disponible, porque pues le camellan un chingo, parte de la situación en la que están les da oportunidad de tener mucho efectivo. Oye, increíble. Y entonces ahora le quiero preguntar a Guerrilla sobre la situación esta de los jóvenes, porque yo sé que el desempleo juvenil español está, o sea, sé supuestamente que el paro estaba 25%, pero el juvenil está como en 50%. ¿Y eso por qué? Es porque en verdad no hay, pero también, por ejemplo, noto que mis colegas, mis compañeros, que tienen carreras tipo ingeniería de software, informática, gerencia de proyectos, cosas así, todos se mudan a España y todos consiguen trabajo de inmediato. Entonces la pregunta sería, ¿es realmente que no hay trabajos o la situación está mal? ¿O es que, digamos, la juventud española ha sido engañada para que estudie pendejadas, estupideces, que si, no sé, liberalismo o feminismo transaccional, y luego salen de la universidad de que los tenía infantilizados y resulta que, ah, no, mira, ¿sabes qué? Indra y Mapfre no necesitan feministas transaccionales, sino que necesitan gente que sepa programar en Java. Bien, hay dos grandes grupos perjudicados por la crisis. que son el que no estudió nada ni aprendió nada, por tanto nada sabe hacer, ese ahora mismo se está disputando el puesto de trabajo con inmigrantes, se prefieren para ser contratados por muchos motivos, esto daría para un programa entero, y luego otro grupo es el que estás mencionando, de gente que estudia pendejadas, como tú dijiste, y que por supuesto, pues el mercado no necesita graduados en género, ni psicólogos perspectivistas de la transexualidad, o sea, exactamente viene a ser eso. Son estas dos cosas. El que ha estudiado algo útil, algo que de verdad provee un servicio a la sociedad, que la sociedad demande, sea un mecánico, sea un ingeniero de software, sea un carpintero, lo que sea, esa persona tiene trabajo. Tiene trabajo por lo menos en las grandes ciudades, ¿no? Lo que sería Madrid o Barcelona, ese trabajo existe y por eso cuando tus amigos se están mudando de Venezuela a Madrid están encontrando ese trabajo, porque existe. Sí, porque realmente, a ver, de los tres que se han mudado que yo conozco, ninguno de los tres tuvo problema en conseguir trabajo. Y el que sí tuvo un poco fue el que estaba graduado de administración y tenía como un foco en publicidad y demás, pero aún así ha logrado, no se echó a morir, pues logró hacer sus propias cosas, pero no fue que encontró trabajo de buenas a primeras. Y a mí me llegan ofertas de España, como que relocación y todo. Y yo, oye, pero amigo, ustedes no tienen 25% de paro, ¿qué haces contactando a alguien en Perú o lo que sea para que se vaya a España a trabajar? ¿No hay gente allá que lo pueda hacer? Les parece la respuesta es que no. Bien, también pasa otra cosa. La juventud española más cualificada está emigrando. Ah, ¿por qué? Porque se paga más fuera. Así de simple. Ya. Y no hay... O sea, carajo, ¿y qué se puede hacer? Bueno, pues el otro día leía que Polonia estaba estudiando solventar su problema de mano de obra repatriando a polacos en el exterior. No sé si lo consideran, pero por lo menos esa voluntad existe. En España esa voluntad no existe. Se prefiere traer a gente de Venezuela o de Brasil o de Argentina, que mira, les das un entorno seguro del primer mundo, porque bueno, la sociedad española no está degradada hasta un punto de la inseguridad ciudadana imposible y tal como ustedes han estado en Venezuela. Y un sueldo de eso. O en México, lo siento. Le das un sueldo decente y por supuesto mucha gente viene de Hispanoamérica para acá. Y el español, pues, el sueldo ese se lo duplican en Alemania y se va. ¿Y el problema entonces sea el euro o simplemente es porque pues? ¿Por qué los sueldos en Alemania son más altos? Mira, España tiene una estructura productiva que es mala. Viene por todo lo que hemos comentado antes, desindustrialización, etcétera. Y la mayor parte del trabajo que se hace es de servicios. Y luego las multinacionales que tienen sede en España también plantean las cosas como que España es una especie de segunda división. Yo he tenido conocidos que han trabajado en Siemens y las condiciones en Alemania eran mejores que en España, siendo empleado de Siemens. En Alemania había 2 semanas más de vacaciones al año, más sueldo. Eso era así y está planteado así. Nadie se va a producir a un país más barato para pagar más. Esto viene a ser así. Parece que es un juego de suma cero, como que si la empresa paga más en un sitio no puede pagar más en otro, pero es que es así. Y viene a ser eso los motivos de emigrar, porque luego también hay trabajos que existen fuera, de investigación pura o de ingeniería muy avanzada, que en España no existen. Entonces la gente también se va por eso. Y todo porque, o sea, porque España ha quedado como reducida a sitio como para hacer para vacacionar de ciertas personas en Europa, básicamente. Como que esa ha sido la meta de incluir a España en la Unión Europea, que tengan carreteras europeas para que los alemanes, los franceses, los ingleses puedan ir a vacacionar tranquilos en Sevilla. Sí, podría decirse eso. Aquí se dice de forma autodespectiva que somos un país de putas y camareros, por así decirlo, ¿no? Y luego otra trampa que hay en la que España ha caído de pleno ha sido el Erasmus, No sé si ustedes saben lo que es, pero la beca Erasmus es una beca de la Unión Europea para estudiar un año de tu universidad en otro país de Europa. Muchísimos ingenieros españoles han ido a estudiar su último año a Alemania, Holanda, Dinamarca y se han quedado. Mientras que los europeos se toman el venir a España o Italia como unas vacaciones, un año de fiesta. A gastos pagados o semipagados por el contribuyente europeo y ya está. Entonces, ha estado muy bien pensado por parte de los alemanes en ese sentido. Entonces, España forma talento, o si no talento, por lo menos forma gente con competencia y esa gente se va. También los impuestos son muy altos en España, montar negocios es muy difícil, ningún partido ha querido simplificar los trámites, las exigencias. Es muy, muy, muy, muy complicado montar una empresa en España, aunque ¿Por no es qué? imposible. ¿Por qué? Pues porque yo creo que los grandes capitales en España no quieren competencia. Entonces, siempre han estado fomentando partidos que no vayan a hacer nada por el emprendedor. Viene a ser básicamente eso. Los grandes capitales españoles, que son los miembros del IBEX 35, que es nuestro índice bursátil, son Telefónica, Banco Santander, ustedes en América conocen bien todas esas empresas. El BBVA. Ambas, por ejemplo, han basado su poder en lo que llaman en inglés el crony capitalism, y que es estar en conchaveo con el poder para recibir privilegios, prebendas y tal. Lógicamente, no quieres competencia desde abajo. Entonces, el emprendedor en España va a estar jodido siempre. Carajo, o sea, suena bien deprimente todo lo que hemos hablado, la verdad. O sea, básicamente suena a que España es lo que hemos dicho, un estado vasallo de un imperio que simplemente lo trata extractivamente, extrae, sea cerebros o sea fresas o lo que sea que planten allá. Tengo una parte positiva de la que hablar, que es la que me gustaría que dejáramos para el final. Así que cuando quieran concluir el programa me dicen, bueno, ¿y qué futuro bueno le ves a España? Pues Eso, hay que concluir esa con lo bueno. parte, sí, exacto. Hay que concluir con lo bueno, sí, así es. Entonces, bueno, prosigamos entonces con la mierda. ¿Qué falta por preguntar? Ah, bueno, tengo una anécdota graciosa digamos, de el nivel de estupidez progre a la que se está llegando en España, ¿no? Que mi hermano sí se fue a España, desde Venezuela, y consiguió trabajo también. Y una de sus colegas le pidió permiso para usar la palabra chévere para no estar apropiando su cultura. Ah, qué risa me dio eso. Eso no sé qué decir. Yo solo me reí. Mi hermano me envía el mensaje por WhatsApp, cagado de la risa, ¿no? Y yo también, yo me río con él y me cuenta otras cosas, pero por ejemplo en que mi hermano troleaba a esta muchacha. Mi hermano es dentista, ¿no? En España está trabajando como higienista dental porque el título de dentista toma tiempo homologarlo. Tiene el título de Venezuela. Mientras tanto está trabajando de higienista dental. Entonces le hacen limpieza a unos niños y demás. Y mi hermano empieza a notar que esta chica que es feminista y demás, siempre le da un juguete de eso. O sea, cuando uno lleva a un niño a un dentista o que le hagan una limpieza, los dentistas, en el primer mundo por lo menos, siempre le dan un juguetito, una cosa así después del trámite, pues del efecto, de lo que le hagan. Entonces, están repartiendo cartucheras o una cosa así y mi hermano le hace notar a esta chica que siempre le daba azul a los varones y rosado a las hembras, y entonces la molesta, la trolea diciéndole que si no se siente mal por estar reforzando estereotipos de género y no sé qué cosa, y el patriarcado. Y esta chica se puso cuál es la avergonzada, y empezó a darle verde a las muchachas y demás. Y yo le digo, y mi hermano también le ha troleado otras cosas diciendo cosas no políticamente correctas. Y yo le preguntaba a mi hermano si no tenía miedo de que, yo le dije, mira, pero en el primer mundo, esas cosas que tú en Venezuela decías normales, qué sé yo, como referirte a un negro como un negro, y no como un afroamericano o un afrodescendiente o lo que sea, allá en el primer mundo te mira, en Estados Unidos te mandan helicópteros del FBI y tal, quién sabe qué te hagan en España. Y me dice que no, que tranquilo, que como él es él no es español, la chica esta le da miedo, le da vergüenza decirle algo, pues, pero que contra un español sí no dudaría en denunciarlo con las autoridades. Y quizás eso se relaciona con lo que tú estabas diciendo antes de la diferencia entre el trato de los españoles y los extranjeros. Y quizás en parte es que los extranjeros vienen sin los dominicanos, los mexicanos, los venezolanos, vamos a España sin estos complejos de corrección política. Porque aquí realmente eso, si se está intentando meter, no es que existe, se estará intentando meter ahora, ¿no? Pero no, nosotros no lo tenemos. Vamos para allá y hablamos sin complejos, sin tapujos, y los españoles están autocoartados por razones válidas de que el sistema los oprime, lo que tú quieres, pero ya está internalizado. Y quizás eso también ayuda a que las mujeres quedan. Porque, o sea, ese acto de mi hermano fue un acto de dominancia. No le importó lo que pensaba esta chica, no le importó nada y simplemente dijo lo que pensaba. Y eso activa cosas en las regiones íntimas, por decirlo así, por usar ese eufemismo. Yo estoy... de hecho, cada vez aprecio más estar aquí en México porque, bueno, se va a escuchar horrible, pero en mi trabajo en el que estoy ahorita básicamente puedo... acoso sexual sin ninguna consecuencia. Pues es hermoso, la verdad, o sea, poder tirarle carrilla a una mujer y pues hacerle acoso sexual a un punto en el que en España o en Tacar... Pero amigo, o sea, estás usando la palabra esa de acoso sexual en el contexto moderno, que simplemente... En el contexto moderno. Sí, de que guiñarle el ojo a alguien ya la violaste. No, inclusive más fuerte, o sea, hacer hasta bromas sexuales muy, muy fuertes. Sí, mi trabajo también es parecido. La otra vez le mandé un meme a una de las líderes de proyectos, fíjate, una chica, un meme que me mandaron por WhatsApp que era algo así como que las cuatro partes blancas de un negro, ¿no? Los dientes, las palmas, los ojos y el dueño. Y entonces ese meme se lo mandé a gente del trabajo y lo que hacían era reírse. Sí, o sea, es que es una broma y pues la gente, pues por lo que estoy escuchando ya en el primer mundo no saben distinguir entre algo que es en serio y algo que no. No, sí, el humor está prohibido. Guerrilla, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo te puedo decir que yo no tengo ningún complejo a la hora de portarme como ahora ya solo se portan los tercermundistas, por así decirlo, ¿no? Bienvenido. Y bueno, pues ningún problema, ¿no? Y lo que me he dado cuenta, y yo se lo digo a la gente, digo, no se estén callando las cosas, porque muchas veces hay un grupo de gente, 15 personas a lo mejor quizás, y algún progresista toma la voz cantante y empieza a contar alguna historia suya, y ves 5 o 6 miradas incómodas. Y te das cuenta de que son gente que no están en esa onda, en esa sintonía, pero no dicen nada. Entonces, a menos que tú te estés fijando, ninguno de ellos sabe lo que el otro también es de los suyos. Entonces, como nadie dice nada, pues hay un código de silencio, ¿no? Y que yo no lo sigo, pero a mí siempre me dicen todas las mujeres que qué bruto eres, que basto eres, que... Cavernícola. O sea, de todo, pero que no tengo ningún problema en eso. También es verdad que yo tengo un trabajo un poco particular y, bueno, no tiene demasiadas consecuencias que yo haga eso. De hecho, antes de verano estaba con una que era compañera mía, ¿no? Estuvimos unos meses y tal. Y eso, por ejemplo, creo que en Estados Unidos el estar con alguien de tu trabajo está prohibidísimo. Aquí todavía no ha llegado, pero supongo que sí que llegará. De hecho, es una buena práctica no cagar donde comes. Sí, por supuesto. En otras ocasiones me ha salido mal, pero en esta sabía que no me podía salir mal porque ya digo, tengo un trabajo un poco particular y las condiciones lo permitían. Hey, sí. Supongo que es contextual. Esa es la otra cosa de, digamos, de la fragilidad de los trabajos actuales, porque, o sea, a mí la cultura me permite hacerlo, pero en teoría mi cargo o la empresa en la que estoy, no, o el rubro en el que estoy, no me lo permite. Yo puedo hacer ese tipo de chistes o pasar ese tipo de memes porque los peruanos todavía no tienen esos traumas que están intentando, o esas narrativas que sí se están intentando meter. De hecho, nosotros tenemos un compañero de que básicamente lo botaron de su trabajo en la universidad por un tweet, y tal cual como pasa en Estados Unidos. Y fue un representante de una organización, literalmente la organización no sé qué cosa, no sé qué vaina, para el progresismo en Venezuela. Y es tal cual una operación de Soros, del Open Society, lo que tú quieras, así tal cual, de un idiota de estos que estudió en alguna universidad de élite en Estados Unidos, un venezolano que estudió en la universidad de élite de Estados Unidos y vino a regurgitar sus basuras a un país que está en crisis económica y demás. Dime tú, ¿qué tiempo tiene un venezolano de estar pensando en vainas de feminismo interseccional y derechos de los gays? O sea, todo eso recibe fondos del exterior, porque ningún venezolano de motus propio puede estar fundando o armando cosas así. O sea, los venezolanos no tienen que comer. El feminismo viene cuando ya no tienes nada de qué preocuparte de tu supervivencia. Entonces, sí se está tratando de meter todo eso en América Latina, pero en América Hispana, pero todavía queda la cultura de mira, qué sé yo, de Memín Pingüín en México. Sí, yo lo que imagino que todavía sigue siendo México bueno, yo también estaba trabajando en un taller mecánico, entonces pues es una dinámica completamente diferente, y pues en las mujeres. Y pues obviamente la dinámica va a ser completamente diferente porque pues hay demasiada testosterona en el ambiente. Y pues las mujeres se tienen que más sumisas en ese sentido. Si Pero yo haz de cuenta que yo me siento como la serie esta Mad Men. de Mad Men, haz de cuenta, sí. No, yo no, yo a esos extremos no llego, ¿no? Pero yo sí abiertamente digo en el trabajo cuando me preguntan de que por qué no lavo mi tupper de comida, mi tupperware, donde llevo mi comida, y digo como que porque no le quiero quitar trabajo a mi esposa, que por algo me casé, ¿no? Y no era para lavar cuchillo, para lavar ¿sabes? Cubiertos, nada de eso. Y las chicas se ofenden, como que, ah, pero creo que, o sea, la cultura no es de ir a acusar, o sea, es como te ofendes y tal, y está molestas una tarde y luego se les pasa. La idea no es de recursos humanos, este chico dijo esto y debe perder su trabajo por esta broma que hizo. Todavía eso No, no pasa. no tenemos este departamento de recursos humanos donde yo estoy. Ah, no, yo sí tengo re recursos humanos y son todas mujeres, por supuesto, todas mujeres, pero también son parte de esa cultura, no son tan acusetas, tan sensibles, ¿no? Pero de nuevo, o sea, eso se puede ir erosionando con el tiempo y con las operaciones y demás, sobre todo si estamos pendientes de lo que hacen los países, entre comillas, avanzados como España y Estados Unidos. Y las prácticas y las huevadas que hacen allá. Y si estamos pendientes de imitar al primer mundo, pues eventualmente sí vamos a caer en esas cosas, ¿no? La ventaja que nosotros tenemos es que nuestros países son altamente heterogéneos y verticales. Entonces, la élite puede estar con sus estupideces, pero no todo o sea, no todo el país va a caer en lo mismo, ¿sí? Porque o sea, los proletarios que lo que hacen es manejar, ¿sabes? Conducir un autobús todos los días o hacer sanduchitos y salen a la calle a venderlos con sus hijos a cuestas, no tienen tiempo para estas cosas, y no le van a prestar atención. Entonces, de cierta manera, lo llevamos diciendo desde ese tiempo, la pobreza actual de América Hispana y, entre comillas, su mediocridad ha servido, igual que los países de Europa del Este, ha servido como cierto escudo de los vicios más vanguardistas del primer mundo que tenemos ahora. No sé cómo, dicho estas cosas, no sé cómo ahora retornar al tema de lo de la situación actual en España. No sé si quieran hablar de lo de la censura esta en Internet, que ahora en Europa no se pueden poner memes. Europa para mí, TFO. Guerrilla, ¿estás enterado de eso? Sí, estoy enterado. Y bueno, es una de las cosas, pues, no solo memes, ¿no? En general, cualquier cosa que se haya molestado a alguien en poner un copyright o cualquier historia, pues va a provocar que se esté encima de ti. Eso es algo que viene de Alemania, como casi todas estas legislaciones de la Unión Europea. Mamá Merkel. Sí, la mamá Merkel, que como no tiene hijos propios, pues se ha puesto a ser la mamá de toda Europa, ¿no? Y Sí, a decirnos lo que tenemos que hacer y tal. los ha adoptado a todos ustedes, es cierto. Y no hay papá, no hay papá que le diga a la mamá que se calme y que deje la estupidez, que no le va a pasar nada a su hijo por montarse en una silla. Sobre lo que decían antes de Venezuela, bueno, o Perú, donde sea, toda la mierda esta empieza por la universidad. Lo que pasa es que, claro, como dicen, en una sociedad jerárquica como la de ustedes, eso no va a permear hacia abajo. Y luego, quiero decir otra cosa, no sé si vieron los resultados de las elecciones de Suecia el otro día, en la que los hombres, sobre todo hombres jóvenes, votaron como mayoritaria, opción mayoritaria a los demócratas suecos y las mujeres al Partido Socialdemócrata. O sea que los hombres son fachos y las mujeres son progres. Esta disparidad de voto en Italia con Salvini no se ha dado. Las italianas han votado muy parecido a los italianos. Así que esa historia de los italianos de pesados, de conquistadores, de machistas y tal, funciona, Claro. funciona. Hay que tener a la mujer un poco en su sitio, sin llegar a los extremos del mundo islámico, por supuesto. O sea, como se ha hecho en el sur de Europa toda la vida, ¿no? Así es. Y funciona, funciona. Así es, así es, así es. Pero hablemos de lo de los memes, porque yo no sé la no yo no veo noticias, yo les soy sincero. Mi vida es mucho mejor, mucho más feliz, solo leyendo cosas de historia, filosofía. A veces me entran trancazos de molestia, como guerrilla, no sé si viste la imagen que mandé el otro día de el diario de George Borrow. Básicamente un inglés visitando España en el siglo XIX. Primero que se caga en España de lo lindo, básicamente los hace ver a los españoles como unos burros. Creo que tiene un comentario que dice de que no hay nadie en España que pueda manejar o ser el ingeniero de un bote de vapor en el siglo XIX. Y luego luego de España va a Tánger y está pasando por una misa. Por una mezquita, perdón, y se le ocurre tener la reflexión de que los musulmanes eran mejor que los católicos porque por lo menos sí creían en Dios y no eran idólatras y todo eso. Y ese tipo de cosas sí me genera bastante alergia, me molesta mucho, me tengo que calmar, pero no veo noticias, ¿no? No me altero por cuestiones así del día al día. Entonces, la verdad no sé qué. Si Paul no me dice de que prohibieron los memes en Europa, no me entero. Pero no sé cuáles son los matices de esa ley y qué es lo que está pasando. Yo tampoco leo muchas noticias, más bien casi ninguna. Lo que pasa es que, bueno, socializo, me entero de las cosas y luego a lo mejor sí me molesto en indagar un poco en lo que me han contado. Pero no estoy pendiente de la actualidad, de abrir todos los días una web de un periódico y decir, ¿qué pasó hoy? Eso, de eso no. Y como dices tú, se vive más feliz, se vive más contento y sobre todo porque no me interesan cosas sobre las que no tengo control. En el caso de los memes, me afecta directamente, porque yo tengo una web con otra gente, como tú sabes, y hacemos memes también de vez en cuando. Entonces la ley dice que como las imágenes de las cuales se hacen los memes tienen copyright, pues no se van a poder ni siquiera hacer memes. Creo que básicamente es eso. De todas maneras, se tiene que votar más en profundidad el año que viene y veremos hasta dónde llega ese alcance, porque supongo que habrá algún tipo de oposición, ya que muchísimo contenido de internet, incluso de medios serios, en los que se citan noticias de otros sitios, no se van a poder realizar. Así que no sé cómo acabará esto y sobre todo, creo que las grandes empresas como son Twitter, Google, etcétera, creo que no están de acuerdo con esto e imagino que harán algún tipo de presión. Ah, Sí, entonces porque pues. significa un costo para ellos, o sea, de hecho creo que meses antes, antes de que pasara esto, cayó mucho, el Facebook, porque precisamente por algunas cosas, ese va a significar un costo muy importante, para Facebook, por implementar todas esas nuevas medidas de seguridad. Y pues cayó terriblemente el precio de la acción de Gaybook. Facebook, y va a significar lo mismo, para Twitter y Google tener que implementar Todo eso, porque todavía no sabemos cuáles van a ser los mecanismos, en los que, cómo se va a implementar, porque básicamente lo que va a pasar es de que tú vas a publicar un link de un noticiero digital. Lo publicas donde sea, puedes publicarlo en Twitter, en Facebook, blog, etcétera, etcétera. Y como eso está saliendo, se supone que tiene un copyright, o algún derecho de autor, ese link, ya sea a artículo, alguna imagen que se haya, etcétera, va a tener que implementarse un sistema en el que se le pueda cobrar a esa persona que hizo, que puso ese link. Y aparte, si se supone que la reglamentación es de que si tú publicas ese link, no lo quitas dentro de una hora, ya estás incluyendo una falta administrativa. O sea, no solo es pagar un impuesto, o sea, ya pues ya no puede ir legalmente en contra tuya o la empresa. O sea, todavía no sabemos exactamente qué va a pasar, pero, o sea, va a ser tan oneroso esto, pero tan, tan oneroso para todo el mundo, que a mí se me hace que cómo, o sea, están diciendo de que van a tener que contratar a 10,000 personas ahora para Google para poder poder implementar todas estas cosas y que pueda funcionar. 10,000 personas, o sea, ya estás hablando de una expansión enorme y que no más gente que va a estar revisando qué pone la gente en internet, en su, para todo el mundo, para los proveedores de internet. Me parece un buen incentivo económico lo que estás hablando, tener que forzar a las empresas a compartir. Exacto, sí. Creación de empleo. Pues sí, es una creación de empleo, pero completamente innecesario. O sea, obviamente esto es una medida de dominación y de, pues, un ataque político, por lo que está pasando en todas partes en Europa, especialmente en Europa del Norte, lo que pasó ahora con Suecia, lo que está pasando en Alemania, de que ya los alemanes están saliendo a la calle y AfD, que es de Alternative for Deutschland o algo así, que está agarrando cada vez más momentum político. Austria, Alternative for Deutschland. Tienes que decirlo bien o la gente se ofende. No, mentira. Que se cague en el pinche alemán culero. No es tan horrible como el ruso, pero sí es horrible. O sea, es lo que todos estamos preguntándonos. O sea, ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿se implementaron estas leyes o tienen que... Van a entrar en vigor en diciembre de este año. En 3 meses, no vas a poder crear toda la infraestructura para poder tener esto listo en todos los países y en todas las empresas. Porque ponle que Google sí lo puede hacer, pero, o sea, un proveedor más chico de internet o algo así, o sea, BuzzFeed no le veo ni pies, no le veo ni pies ni cabeza a esto. Ya, esto es una cosa que es como, y digamos, es el problema del primer mundo, ¿no? Que, por ejemplo, ya lo hemos hablado, pero no recuerdo si lo hemos hablado en español o si en nuestro podcast en inglés, el de Beyond the Wall, pero siempre mencionamos que en Hispanoamérica se aprueban leyes completamente absurdas, estúpidas, onerosas, sin sentido, pero no sé, nadie las cumple y nadie pretende cumplirlas. Simplemente como para, si acaso es como para forzar, ponerle presión a alguna empresa súper grande que sí podría forzarse que le cumpla porque es muy grande y el gobierno la puede tener como objetivo, como para joderla, ¿no? Pero en general las leyes le van y le vienen, ¿no? Un poco anárquico. Pero en Europa, en Europa, en Estados Unidos, no. O sea, si se pasa una ley absurda, buscan cumplirla hasta con las contradicciones. Y ese es el problema. Y por eso es que ahorita Europa es un poco totalitario. Incluso nosotros podríamos tener no sé, incluso en Venezuela. Mira, tienes la dictadura de esta política y demás. Pero si fueran un poco más anárquicos en lo económico también, Venezuela sería un país prácticamente libre. El sueño de un anarcocapitalista, prácticamente. Bueno, hay una cosa. Yo siempre he sido escéptico en cuanto a la capacidad de hacer cumplir ciertas leyes, sobre todo en Internet. Pero este año nuestra web Disidencia tuvo una amenaza legal por antisemitismo. Nos contactó un abogado que representaba no sé qué cliente suyo, que se había sentido ofendido por un artículo nuestro. Y bueno, ahí fue donde yo perdí mi inocencia en cuanto a decir, aunque no sea el gobierno, si puede haber un provecho, alguien se dedicará a ello. Entonces, si no es Google, si Alguien, no es alguien. Facebook, sí. O sea, siempre va a haber quien sea dedicándose a decir, a ver, en este caso lo de los memes, a ver si me han puesto una imagen mía, a ver si han citado un artículo mío, a ver si han reproducido un texto mío. Entonces, te puedes arriesgar y puede que no te toque, pero también puede pasar que te toque. Nosotros, yo lo digo sinceramente, no tenía ganas de problemas legales, retiré el artículo y ya está. Lo reescribiremos de forma más sutil, diremos lo mismo de tal manera que no se nos pueda acusar de nada, pero por lo pronto se quedó en la nevera, eso seguro. ¿Y qué decía el artículo? ¿De qué se quejaba nuestro amigo? Pues nuestro amigo, o sea, el artículo hablaba de cómo lidiar con el tema del holocausto y en realidad estaba basado en una traducción de Counter Currents en la que la apuesta era decir, tanto si sucedió como si no sucedió, da igual, no es de nuestra generación, no es de nuestro tiempo y no se puede utilizar para que nos acusen a nosotros de nada. O sea, nosotros tenemos que pelear por nuestros países, nuestras civilizaciones, nuestra cultura, nuestra religión, sin que nos importe lo que pasara hace los años que sean, ¿no? Y se daba una serie de argumentos sobre todo esto. Nosotros también metimos los nuestros y entonces algunas de las cosas de las que se hablaba era del poder de los lobbies judíos y de cómo habían ido cambiando versiones de la historia según se habían ido descubriendo cosas. Y bueno, pues los argumentos de esto era como que estábamos dando a entender que los judíos tienen todos intereses comunes, sin importar que cada uno sea de su padre y de su madre. Y yo estaba pensando, digo, vale, o sea, los judíos no tienen intereses comunes, pero tú me estás amenazando con demandarme porque eres judío y porque te sientes identificado con los judíos. Ok. Claro. Vale, perfecto, Sí. perfecto. Sigue demostrándome que no es que es verdad lo que me estás diciendo que no es verdad. Y bueno, algún día escribiremos sobre el tema también. Tenemos la amenaza de demanda aquí guardada y la justificación y todo. Y en fin, sin comentarios. Ya, está bien, no comentes más, pero típico modus operandi de nuestros amigos. Sí. Que alguien diga hoy ve y que alguien, no sé, es el mo eso es. Bueno, chicos, nos estamos acercando ya porque la misión de este nuevo show del 8 es mantener los podcasts cortos, no más de 1 hora y media. Y ya nos estamos acercando a 1 hora y media. Así que le voy a ceder el micrófono a Guerrilla Junior para que nos diga su reflexión de por qué las cosas buenas y por qué las cosas van a estar bien. No, mentira, mentira, mentira. ¿Sabes qué? Me adelanté. Hay una cosa que te quería preguntar antes de que digas eso. ¿Por qué Italia sí está teniendo una reacción y por qué sí está siendo diferente y por qué España está tan aletargada cuando se supone que somos cuccini o como se diga, cuccine? Deberíamos ir de la mano. ¿Por qué? Sí, no, somos primos hermanos. Pero entre los primos puede haber diferencias muy grandes, pese a los parecidos. Yo estuve en Italia, he estado en Italia varias veces, sobre todo, pues, bueno, una época que cometí la gran insensatez de empezar a salir con una romana. Y no contento con la experiencia, no aprendí nada de ella. Que 2 años después lo volví a hacer, pero con otra romana. Entonces he estado en Roma varias veces y conozco algo Italia. Yo he estado hace tiempo, al principio de la crisis económica mundial, en un parque italiano de Roma, el más importante que hay, y había una pintada en la pared que ponía Guarda gli Zingari, cuidado con los gitanos. Luego, yo he visto siempre a los italianos, incluso a los progresistas de Bolonia, que es como Berkeley en Italia, siempre defendiendo su país. Su comida es la mejor, sus paisajes son los mejores, sus canciones son las mejores. Siempre han tenido un nacionalismo real, que aunque entre ellos luego los del norte digan que los sicilianos son moros y los sicilianos digan que los milaneses son escoria, que se creen suizos, pero que solo son todos unos ladrones. de cara al exterior, el italiano se siente italiano y siempre ha sido un patriota. Y sobre todo Italia no fue, Alemania fue desnazificada, pero Italia le pasó como Japón, no fue desfascistizada. El movimiento social italiano ha sido, y varias cosas fascistas, parafascistas, han tenido importancia en la vida pública y política italiana desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Y no ha habido complejos en Italia a mantener muchos monumentos, mucha de la estética del fascismo. Mussolini en Italia no despierta ese temor a cuidado que te oyen los vecinos, como pasa con Adolf Hitler en Alemania. Los italianos, muchos asumen que Mussolini ha sido un líder suyo y para muchos ha sido un gran líder. Entonces, para mí lo de Italia no ha sido ninguna sorpresa. De hecho, la gente que me conoce sabe que lo anticipé. Y dije que mientras más se incrementara la inmigración en Italia, más pronto iba a volver un partido patriota al poder en Italia. Y no me equivoqué. Eso lo dije en 2015 y en 2018 ha pasado. Bien, ahora vamos a España. En España el patriotismo parece ausente. El nacionalismo no existe. No está por ahí, no está en ningún lado. Pero también digo una cosa. No sé si quieres que enlace ya con la parte final. Enlaza, no hay problema. Bien, vale. Mira, España ha dado sus mejores momentos cuando ha estado acorralada. Y España se ha dejado acorralar muchas veces. No pocas, muchas veces. Tenemos un ejemplo en Covadonga. España se dejó recluir hasta un pequeño terreno en el norte de España, en Asturias, en medio de las montañas, porque los musulmanes habían invadido España y nadie resistió. La gente estaba harta de los visigodos y dijo, bueno, pues que nos gobiernen otros, no importa. La desidia, la negación que vemos ahora, yo quizá equivocado, veo un paralelismo muy importante con otras épocas. Sin embargo, en medio de esas montañas de Asturias, un jefe local que se llamaba Don Pelayo, en el año 722, juntó a una banda de guerreros de su familia y de familias afines, y al siguiente recaudador de impuestos de los moros que llegó con sus guardias, porque claro, nadie pagaba impuestos voluntariamente, pues se peleó con ellos y les venció. Y los musulmanes mandaron un ejército más grande y les volvieron a vencer. Y entonces ahí empieza la reconquista española. En poco tiempo, las tierras que iban desde el mar Cantábrico hasta el río Ebro ya estaban en manos cristianas otra vez, en menos de un siglo. Luego, por ejemplo, cuando invadió Napoleón España, nadie dijo nada. Pero un día el pueblo de Madrid vio cómo los franceses se llevaban a los príncipes de España, los sacaban del Palacio Real y se los llevaban literalmente a Francia para tener los rehenes, y el pueblo de Madrid salió a la calle a matar soldados napoleónicos con navajas, con cacerolas, con palos. Sí, eso fue así. Eso fue el 2 de mayo. Y sabían que iban a perder. Entonces, luego eso ha pasado en la guerra civil también. Las fuerzas de derecha dejaron que las izquierdas cometieran tropelías infinitas, que quemaran conventos durante la Segunda República, violaran monjas, crearan cuerpos paramilitares, mataran a militantes falangistas por las calles. Y cuando ya era insostenible, se sublevaron los militares y con Franco a la cabeza, pues destruyeron a los rojos, a los masones y de tal. Eso ha pasado muchas veces en la historia de España y parece como que tenemos que dejar que las cosas lleguen hasta el punto de ebullición. No somos capaces de decir, bueno, vamos a aprovechar ahora que todavía lo tenemos fácil. No somos capaces. Entramos en estado de negación y no somos capaces, me repito mucho, de reaccionar hasta que de verdad estamos contra la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Y ahora mismo eso se va a ir concretando poco a poco. Estoy seguro de que en España, antes del 2030 vamos a ir a peor, pero vamos a ir a mejor. Antes del 2030, el feminismo y el Islam en concreto en España van a sufrir un golpe muy duro. Otras cosas no, otros defectos de la modernidad no, pero esos dos en concreto van a sufrir bastante. Y podría detallarlo, podríamos entrar en un montón de matices, pero esa es mi apuesta. Ahora mismo solo tenemos un partido patriota como el Vox que quiere entrar en el Parlamento, que yo creo que lo va a conseguir. Un solo diputado de Vox puede conseguir romper el muro de silencio que hay, el código de silencio que hay ahora mismo, de que ciertas cosas no se tratan. Tenemos también el ejemplo de Hogar Social en las calles, que están ocupando edificios imitando a Casa Pound y Amanecer Dorado. Lo que pasa en Europa se nos va a contagiar de algún modo. Entonces, creo que eso, que tenemos que ir todavía un poquito más a peor, como ha pasado en cierto modo en Italia, para que la gente de verdad salga a la calle con una reacción desmesurada quizá, y en la que es muy probable que paguen justos por pecadores, porque bueno, yo no voy a decir que todos los musulmanes sean malos, aunque no quiera ninguno aquí, hay buena gente, porque hay buena gente en todos los grupos humanos, y va a ser así, va a ser muy violento, porque los españoles somos así, y ese carácter, por más que nos intenten domesticar, no se pierde, y en ocasiones aparece, como cuando en un pueblo de Andalucía la gente se harta y quema las casas de los gitanos porque están cansados de que les roben en su culo. ¿Qué? Eso ha pasado. El año en 2017, 2016, ha pasado. ¡Oh, Dios! ¡Qué mal! O sea, bueno, así sería, pues. No voy a... Y eso va a volver a pasar, de verdad. Sé que va a ser así. Y no diré que voy a contribuir a ello, pero... Porque bueno, eso, quién sabe quién puede estar oyéndome, ¿no? Claro, no, pero... todo muy hipotético. Esto lo harán otras personas, sí, guiño, hipotéticamente. Eso va a pasar, y España en concreto contra esas dos cosas va a reaccionar de forma muy agresiva. Quizá excediéndonos, pero somos así y es lo que hay. Bueno, señores, entonces lo dejamos hasta aquí con un poco de optimismo por el futuro. Y bueno, ha sido un placer tenerte, Guerrilla Junior. Vuelva cuando quieras. Y Paul, no sé si tengas algo más que decir. No, pues nuevamente una disculpa por volver a empezar tarde. No pasa nada, hombre. Aquí estábamos nosotros a tiempo, así que no pasa nada. Ah, sí, pero de todas maneras para la audiencia, pero no, muy, muy interesante todo esto. Y pues principalmente me al invitado, nuestro invitado, porque pues sí, debería haber estado aquí antes, pero se me olvidó. Perdón, que tenía más vibración hoy. Tranquilo, somos hispanos todos, flexibilidad ante todo, así que tranquilo. Es media hora tarde. Yo estaba aquí para recibirlo, así que no pasa nada. Lo importante es que alguien del grupo dé la cara. Hey. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por escuchar otro programa y nos veremos la próxima semana, o si nos da pereza, cuando sea. En teoría la próxima semana. Hasta luego. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Paul, creo que no te conocía y encantado. Y Tercio, pues nos seguiremos encontrando por ahí. Y de nuevo eso, gracias a todos por oírme. Y quien quiera criticarme, quien quiera responderme lo que sea, pues estaré atento a ello. Vale, entonces, chao. Órale, bye. Avanzar juntos. inadvertí que el amor te hace crecer. ¿Cuántos debo cometer? Dime. Y si no está en mí, tan cerca estoy de ti. Lo que busques aquí está.